En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy conoceremos una de las asociaciones dedicadas a la esclerosis múltiple de Albacete, de la mano de su presidente Francisco Delgado. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Francisco, cuéntanos cuándo se creó la Asociación Española de Esclerosis Múltiple en Albacete. Bueno, pues se la creamos en el mayo, en esta fecha más o menos, de 1994. O sea, ya llevamos unos pocos años. ¿Quiénes componéis la entidad? Bueno, pues sobre todo son personas afectadas de esclerosis múltiple, así se inició en su a principio de nuestra andadura, y después han ido incorporando pues a personas con otro tipo de patologías, como por ejemplo Parkinson o ELA, pero sobre todo afectados de esclerosis múltiple. ¿La asociación también lo forma personal voluntario? Hoy en día no, no tenemos personal voluntario. ¿Cuáles serían esos fines que la entidad va luchando día a día por cumplir? Bueno, pues sobre todo y desde el primer momento tuvimos claro que nuestros fines eran la atención de los pacientes con esclerosis múltiple y otras patologías neurológicas de una forma, una rehabilitación integral, ya que vimos esa carencia y vimos también que en los hospitales o los centros de salud ese tipo de tratamiento no se daba a personas como nosotros, que somos enfermos crónicos y que una vez que nos diagnostican, pues nos dejan ahí apartados a un lado. Entonces, el primer fin que tuvimos fue crear un centro o un sitio donde poder ofrecer, pues sobre todo, fisioterapia o terapia ocupacional o psicología. Ese fue nuestro primer fin. Francisco, cuéntanos, para situar a nuestros oyentes, ¿en qué consiste o qué es la enfermedad de esclerosis múltiple? Bueno, pues es una enfermedad del sistema nervioso central, es decir, afecta a la médula y al cerebro. Es una enfermedad que puede llegar a ser invalidante. Es una enfermedad que suele aparecer más en mujeres que en hombres, aproximadamente el doble de mujeres que en hombres. Aparece entre los 20 y los 40 años y, por ejemplo, es la segunda enfermedad más discapacitante después de los accidentes de tráfico. O sea, es una enfermedad relativamente frecuente, ya que aproximadamente las prevalencias son entre 80 y 90 pacientes por cada 100.000 habitantes, y es una enfermedad que hay que tratar desde el primer momento que no la diagnostican. No tiene curación, hay que decirlo bien claro, que no hay curación, pero sí hay medicamentos que pueden variar el curso de la enfermedad. Francisco, ¿cuáles serían esos síntomas que tendríamos que estar alerta para empezar a ir al médico o acudir a los especialistas para que lo diagnostiquen cuanto antes? Bueno, pues yo creo que lo importante es decir, tampoco hay que obsesionarse, porque si digo alguno de los síntomas, sí, muchas personas que nos oigan van a decir, pues a mí me pasa eso. Pero, por ejemplo, te puedes levantar una mañana con visión doble, con vértigo, con se te ha dormido la cara, se te ha dormido, por ejemplo, una pierna. Esos son los síntomas sensitivos que suelen aparecer al principio de la enfermedad. Luego, una vez que va apareciendo o va pasando los años, pues van apareciendo otros síntomas que pueden ser peores, desde luego. Pero vamos, esos en inicio serían los primeros. ¿Hay diferentes tipos de esclerosis múltiple? Sí, hay la más habitual es la remitente recidivante, es decir, la que funciona o evoluciona, mejor dicho, por brotes. Tú tienes un brote, lo que te decía antes, una visión doble, pasa un tiempo, te ponen un tratamiento para bajar la inflamación en el cerebro y se te quita, por ejemplo. Esa sería la evolución más normal de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Después sería la progresiva secundaria, es una evolución que ya no va por brotes, va progresivamente, poco a poco, vas notando cada vez que estás peor. Y la tercera sería la progresiva primaria, que es la misma que anterior, nada más que más rápida. Otra evolución podría ser una que ellos, los médicos, llaman o denominan maligna, en la que en muy poquito tiempo puedes estar en una silla de ruedas. Y también podríamos hablar de una evolución benigna, es decir, que después de 15, 20 años prácticamente no tienes ninguna sintomatología y haces una vida prácticamente normal. Esas podrían ser las evoluciones. Incluso los propios neurólogos dicen que no es la misma enfermedad, que probablemente no sea la misma enfermedad, ya que, por ejemplo, en algunos casos muy, muy, muy, muy agresiva, y muy grave, y en otros casos, pues ahí va, es una evolución muy benigna que prácticamente te deja hacer una vida normal. Comentabas que esta enfermedad no tiene curación, pero sí existen tratamientos que puedan disminuir, bueno, pues el número de brotes y retrasar la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Desde hace 20 años aproximadamente, ya que hace antes de esos 20 años no existía ningún tratamiento. Hace 20 años empezaron a ver los primeros, que fueron los interferones. Los interferones lo que hacían es disminuir la cantidad de brotes aproximadamente entre un 30 y un 33%. Hay que decir que cuanto menos brotes tengas, menos secuelas tienes y menos problemas puedes tener. Posteriormente han ido sacando los de segunda y de tercera generación, y hay algunos medicamentos que ya llegan a bajar la cantidad de brotes, a disminuirla entre un 70 y un 75%. Lo que pasa es que a mayor reducción el medicamento tiene más efectos secundarios, entonces hay que mirar muy bien qué medicamento te ponen. Claro. Contabas al principio que afecta esta enfermedad más a mujeres que a hombres. ¿Hay alguna causa por qué esto es así? No se sabe. Es que es una enfermedad que, aunque se conoce desde hace muchos años, no se sabe el por qué las mujeres, efectivamente el doble de mujeres que hombres, tienen más esclerosis múltiple. Pero es una cosa que no se sabe. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Bueno, pues hay tres pruebas, por decirlo así, que son las más importantes. Una vez que se tiene indicios de que puede ser esclerosis múltiple, el médico de atención primaria nos manda al neurólogo, y hay tres pruebas que son una punción lumbar, una resonancia magnética y unos potenciales evocados. Con esas tres pruebas se puede diagnosticar la enfermedad aproximadamente en un 99% de que es una esclerosis múltiple. Contábamos también que hay diferentes tipos de enfermedad, pero supongo que, bueno, como cualquier otra enfermedad, evoluciona en cada paciente de una forma u otra. En rasgos generales, ¿cómo evoluciona? La verdad es que es complicado, porque no hay un patrón definido. O sea, no hay una forma en que la mayoría tiene la evolución o evoluciona la enfermedad. Como decía al principio, hay muchos síntomas, probablemente la mayoría pasamos por esos, pero después la enfermedad evoluciona en cada paciente de una forma totalmente distinta, ya que, bueno, pues depende de cómo asumas la enfermedad, depende de cómo te cuides, depende del tratamiento, si te hace más efecto o te hace menos efecto, puedes evolucionar de una forma o puedes evolucionar de otra. O sea, pero no hay un patrón definido que podamos decir, bueno, pues me va a pasar esto, esto y esto. Eso, sí. Hoy por hoy no se sabe. ¿Existen tratamientos que puedan mejorar el curso de la enfermedad, como por ejemplo puede ser la rehabilitación? Sí, uno de ellos. Yo creo que es muy importante la rehabilitación. No solamente la farmacología puede disminuir los brotes y puedes tener una vida mejor, sino que una rehabilitación continuada puede ofrecerte mayor calidad de vida. Por eso es lo que uno de nuestros fines, el fin principal nuestro del primer momento, fue precisamente eso: dar una rehabilitación integral a todos los pacientes que lo necesitaran. Ahora mismo, desde vuestra entidad, ¿cómo es la situación? ¿Qué necesitáis? Pues como decía todo el mundo, dinero. A ver, con los recortes, pues la verdad es que nosotros no nos podemos quejar. Somos una asociación que lleva muchos años, que, bueno, pues hemos sabido más o menos manejar la situación, pero últimamente los recortes de la administración son muy grandes, y te puedo decir, por ejemplo, que en alguna de las subvenciones hemos pasado de 350.000 a 150.000 euros, es decir, 200.000 euros menos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues nos hemos tenido que hacer cargo los propios usuarios del centro de esos gastos, ya que la plantilla hay que mantenerla y los servicios hay que seguir dándolos. Pero bueno, con algunas actividades que vamos haciendo, pues vamos consiguiendo los fondos necesarios para mantenerlos, que, bueno, es lo que al final queremos. Claro. Desde la entidad, ¿cuáles son esos servicios que ofrecéis? Pues nosotros tenemos, hoy por hoy, pues yo creo que uno de los mejores centros que hay en España. Ofrecemos rehabilitación física, es decir, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, transporte adaptado y información, asesoramiento y trabajo social. Es decir, son pues un conjunto, un equipo multidisciplinar que está formado por 24 profesionales. Por eso decía antes de no tener voluntarios, consideramos que este trabajo lo tienen que hacer profesionales y deben estar pagados, y son los que hoy por hoy se están encargando de la atención de todos estos pacientes. Detrás de estos servicios hay un equipo humano, como decías, que atiende a las necesidades de los afectados de la esclerosis múltiple y así les facilita una serie de servicios para la mejora de su calidad de vida y su autonomía personal. ¿Quiénes serían esas personas? Pues lo que te comentaba antes, ahí ahora mismo hay 9 fisioterapeutas, hay 5 terapeutas ocupacionales, hay 3 logopedas, hay una psicóloga y neuropsicóloga, una trabajadora social, hay un equipo de mantenimiento también del centro, hay un equipo que ya está formado desde hace muchos años. La verdad es que el equipo es muy especializado en esta y en otras patologías, no solamente en esclerosis múltiple, y que al final forma un equipo muy unido y que gracias a ellos pues pueden atender a todo este tipo de pacientes sin ningún problema. ¿Actualmente cuántas son las familias afectadas en Albacete? Pues aproximadamente unas 450 son los afectados, por tanto 450 familias son las que están atendidas. Bueno, no atendidas, pero me refiero en la ciudad, sí, pero atendidas hay menos porque no llegamos tampoco a todos los sitios. Claro. Y de las diagnosticadas, por ejemplo, en Albacete, que hablábamos de cerca de 500 personas, ¿son usuarias vuestras también? Son socios, la mayoría son socios, pero no todo el mundo necesita los tratamientos, ¿eh? Porque, bueno, pues hay evoluciones que no tienen problemas prácticamente y no tratamiento, pero sí la mayoría son socios, porque, bueno, una vez diagnosticados nos los remiten los propios neurólogos a la asociación. Claro. ¿Qué tendría que hacer alguno de nuestros oyentes que ahora mismo nos esté escuchando y esté interesado en colaborar con vosotros? Ya sea, bueno, pues decir, tengo una aportación, una formación o económicamente. Bueno, nosotros tenemos una página web que es bastante completa, es www.emalbacete.es. En esa página web se pueden hacer donativos. Somos una entidad declarada de utilidad pública y por lo tanto son desgravables de la declaración de la renta. Bueno, y las personas que quieran pues pueden hacer sus donativos, y bueno, pues uno de nuestros ingresos también precisamente son los donativos que nos pueden hacer las distintas personas que no, o bien que nos conocen o bien que a través de nuestra página web nos van conociendo. ¿Cuál es esa franja de edad con la que trabajáis en la entidad? Pues desde los 2 hasta los 85 años, o sea que son muy amplia, sí, prácticamente una vida entera. ¿Qué supone la palabra 100 para vosotros? Bueno, pues CIEN es un proyecto de la asociación. CIEN es el Centro Integral de Enfermedades Neurológicas, es el nombre que le pusimos a ese proyecto, y en el que está conglomerado pues todo el equipo de profesionales que formamos precisamente el CIEN. CIEN hoy por hoy es, como te digo, es un centro muy, muy, muy reconocido a nivel no solamente de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, y es un centro que se ha hecho pionero, por ejemplo, en los servicios que ofrecemos, ya que somos pues muy novedosos, intentamos tener la última tecnología en rehabilitación, por ejemplo, pues rehabilitación virtual o sistemas para tratamiento cognitivo que son muy novedosos. Es decir, intentamos que el personal esté muy informado también, y al mismo tiempo que tenga el material necesario para poder ofrecer los mejores servicios que hay hoy por hoy en España, ¿no? Francisco, si alguna persona que nos está escuchando que no tenga acceso a internet y quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? Pues bien, a través de un teléfono, por ejemplo, el 967-50-04-25, otro teléfono, 967-55-06-88, o a través de un correo electrónico que es f.francisco.delgado@emalbacete.es. A través de esos medios se puede poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Francisco, y ya para terminar, nos gustaría hacerte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. Bueno, pues lo importante es decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy grave dentro de lo que cabe, pero que si se lleva controlada se puede hacer una vida bastante normal, que hay que concienciarse de que la enfermedad no es todo, que podemos vivir con ella, y que las personas, sobre todo, que sean recién diagnosticadas, que se dejen informar y se dejen ayudar. Ese sería el mensaje más importante que pudiéramos dar a todas las personas. Francisco, pues muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.